Parte de Todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de Todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Voz. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Stand with a one-track mind out of no man's land. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, but one thing I learned, for every love letter written is another one burned. So you tell me how it's gonna be this time. To be Muy buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos. 21.05, 5 del 8 del 2024, esta emblemática banda ha dejado de existir, pero siempre va la vamos a recordar en nuestros oídos, ¿sí? Vamos a tener... ¿Qué le pasa? No, me hiciste acordar cuando dijeron lo de Racing. Racing ha dejado de existir. Pero no me dejás ser seria. Pará, empiezo de vuelta. Ahí está, empezamos. Igual no tiremos manteca al techo. No, pará, eso, claro. Empiezo de vuelta, porque me corta todo este hombre. Escuchá, Aerosmith deja de existir este año. 5 del 8 del 2024 dejó de existir para quedarse como una gran banda. Hasta luego, ¿será? No. Sí, yo pienso que en algún momento va a ser un hasta luego y van a volver a hacer una gira. Quizás sin Steven Tyler, ¿sí? Hoy que tenemos todo lo que es hologramas, inteligencia artificial y todo lo demás, ¿por qué no ver una banda tocando, ¿sí? Con una voz artificial. Bien, estamos aquí en Parte de Todos. Estoy es lunes 21.06. Estamos aquí en Radio Box 102.9. Hoy estoy como una voz media rara, pero no importa, estoy 86% de humedad. Señor Marcelo Galateu. ¿Cómo va, gente linda? Che, con ¿todo un montón bien? De traspiés. Venir los lunes traspiés, pero los de lunes, cosas, ¿no? De cosas. Sí, ¿qué cosa, viejo? Yo estoy en Mar del Plata. Sí, ¿qué puede decir? Bien descansado. Él una está mala bien descansado. Tras otra me pasa, sí, a nosotros tira. Sí, una mala tras otra. El señor Alir Amaral. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Bien. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Espero que ninguno de ustedes sea pariente de Mascherano, como para no estar triste. Sí, vamos a hablar un poco de todo lo que está, lo que pasó, ¿no? Hay cosas acumuladas para hablar. Sí, sí, hay un montón de cosas acumuladas para hablar. ¿Te enteraste? ¿Viste que ganamos? El Maligno ganó la medalla en bike. Sí, trajo la medalla de oro. ¿Por qué le dicen Maligno? ¿Escuchaste alguno de los comentarios? No. Una de las cosas que hizo en la Villa Olímpica, por ejemplo. Sí. Viste que tienen, al igual que en Capital, bicicletas para moverse dentro de lo que es la Villa Olímpica. Entonces, ¿qué hacía? Había algunos que se llevaban su cadenita y encadenaban la bici para que no se la saquen. Claro. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacía el maligno? Al no poder sacarle las bicis, le sacaba los asientos. Llévate la bici, pero agarró una loma de burro después. Sí. Mirá, bueno, el maligno que vino ya a la bastante pícaro, debe ser pariente del pulpo el maligno. Sí, ¿no? Terrible. Ese es el maligno que estuvo en la Casa Rosada. Con la Casa Rosada. Si está el maligno acá, no sabía quién era. Qué bueno, ¿no? Porque estamos ganando. Hay un montón de cosas, ¿no? Para hablar. Sí, buenas y malas de lo que es las Olimpiadas. En pero el programa vamos a ir hablando. Pero lo que vamos a hablar en este caso va a ser tres bloques de diferentes bandas que están re buenas. Vamos a tener un bloque Aerosmith, un bloque Metallica y un bloque Guns N' Roses. Y después vamos y a tener... aparte vamos a tener un bloquecito con música de películas, que hay mucha. Sí, hay un mucha. Y las últimas películas sacaron unas canciones. Unas canciones y coreografías muy buenas. Muy buenas, exactamente. Muy buenas. Vamos a hablar de Aerosmith. La voz de Steven Tyler es un instrumento como ningún otro. Lamentablemente está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal. Para un cantante como Steven Tyler desde los 70, desde más de antes. Aparte como los falsetes que hacía con la voz. En Dream On, en Walk This Way, o sea, lo vamos a escuchar. Hace tonos altísimos. Sí. En el comunicado, la famosa banda de rock señaló: como saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Han pasado meses trabajando incansablemente para que su voz vuelva a estar donde estaba antes de su lesión. Lo hemos visto es luchar a pesar de tener el mejor equipo médico a su lado. Lamentablemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal. Bueno, pará. Celine Dion el otro día estuvo cantando. Es una genia Celine Dion. Y eso que tiene... Pero hay un video que estaba... Sí, hay una serie, el que quiere verla después es igual. Documental, sí. Un documental en Prime Video que va a hablar de todo esto, ¿no? Cómo la mujer se dejó también filmar cuando tenía estas parálisis. Sí. Así que desde el año... Yo la vi cantando, sí. La verdad, no. Increíble, no. La verdad, bueno. No saben mejor. Lo que es cantar. Ya el año pasado, en septiembre, la banda que lidera Tyler había decidido cancelar todas las fechas restantes de la gira despedida. Que vienen ya... A ver, yo creo que cuando vinieron a la Argentina el año, no sé, hace como 2 o 3 años atrás, dijeron que se despedían, no se despiden nunca. Porque el vocalista requería cuidados continuos por la fractura de laringe que sufrió tras brindar 3 shows. O sea, hay que quebrarse la laringe, ¿eh? O sea, vendría no, ya la, medio roto. Pero es parte obviamente de todo eso, de todos los excesos que ha tenido. Sí. Dice, los daños eran más graves de lo que se pensaba inicialmente, pero estaba recibiendo el mejor tratamiento médico disponible para garantizar que su recuperación sea rápida. Él dijo, se me rompe el corazón al decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos 30 días. Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el espectáculo del sábado que provocaron una hemorragia posterior. Tendremos que posponer algunas fechas para poder volver y darle la actuación que se merece. Ah, entonces un hasta luego. Sí. No sé. Puede hacer algún amplado. Tuvo que hacerse una cirugía para... ¿Saben lo que es? Tiene un vaso sanguíneo en las cuerdas vocales que se rompió. Chicos, no es joda el tema de las cuerdas vocales, ¿eh? O sea, hay que cuidar mucho cuando uno canta, hay que cuidar mucho el tema de la voz, ¿sí? Y convengamos que Steven Tyler viene de los años 70 y viene con exceso de alcohol, drogas y demás, o sea... Ah, mira, no, lo no pero aparte con la exigencia constante de esa garganta. ¿De la garganta? La exigencia constante de esa garganta. Así que bueno, esto es lo que vamos a empezar hoy. Escuchamos Hole in My Soul, que a mí me encanta ese tema. Si no, siempre era empezar con el mismo, ¿no? Con el mismo tema. Pero antes de todo eso, nos puede llamar al 11-64-007047. Y ya que estás, si querés, tirate una cancioncita de películas, claro, que te acuerdes. Hay un montón de películas. Que hayas visto quizás bailando por ahí en algunas películas. Sí. Me acuerdo siempre de Stifler haciendo el baile, el combate de danza. Sí, muy bueno. Es buenísima. Escuchame, de Aerosmith siempre suena uno en los cumpleaños de 15. Sí, ese es el Armagedón. Es el mismo de Armagedón. Sí. Justo te iba a decir, ahí uno también. Sí. De Armagedón. Y el próximo tema, Marcelo Tinelli osó hacer la misma presentación que el video. ¿Sí? Ah, no, el mismo video. No. ¿Es el mismo video? Me parece que no. Porque el que te mandé yo no es. Menos mal que le mandé el señor y el Ariel está con la lista también, ¿no? No. ¿Cuál era el video que salía Tinelli? El tema, ¿te acordás? ¿Te acordás que aparece la hija? Ese es Crazy, el que vamos a pasar ahora. No, ¿te acuerdan el Pink? Es new madre, Pink. Como el pelito de ahora, Pink. Pink. Es verdad, mirá. Claro, ahí tendría que haberse tenido el pelo rosa como Marcelo Tinelli. Che, que está de conta desaparecido, ¿eh? ¿O ya no? Ya está, ya fue Tinelli. Para mí que se estiró tanto, se estiró tanto que no lo vemos. Está medio complicado en América, que no está pagando los sueldos. O sea, viene medio compliquete de dinero, ¿eh? Uh-huh. Después vamos a estar hablando de eso y un montón de cosas que vamos a tener el día de hoy, que se va a pasar así. 21:13, vamos con el próximo tema. Y este video en los 90, las dos chicas que estaban en el video, dos... Ícono. Yeguas hermosas como Liv Tyler, que de hecho fue la actriz de Armagedón también. Escúchame, claro. Liv Tyler, que después de un tiempo reconoce que el padre era Steven Tyler. Porque uno no sabía en los 90 que Steven Tyler era. No, sí, se sabía. Sí, pero sabía. Era como que lo tenía. Como que él tuvo una noche de romance con la madre y. Convengamos que no sé. Ella no abusó de eso, ¿sí? O sea, no quiso ganarse su lugar siendo la hija de Steven Tyler. Bien, pero ¿de qué sacó a Steven Tyler? Porque la chica es hermosa. Y la madre, ¿no? No me acuerdo la cara de la boca madre. Solamente, viste que tiene boca grande la chica, sí. Pero después es una belleza la cara que tiene, ¿sí? Así que vamos a escuchar el de Aerosmith, Crazy, que está con Alicia Silverstone y Liv Tyler haciendo este video en los 90, que fue un ícono de estas dos chicas que salían del colegio y hacían lío ahí con un auto, ¿sí? Vamos a escuchar a Aerosmith, Crazy, dale. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways, you get me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. So many times it kinda gets like feeling bad. Looks good, yeah. That kind of loving turns a man to slave. That kind of loving sends a man right to his grave. I go crazy, crazy, baby. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento, parte de todos. Che, este tema sale en la película de Robbie Williams, sí, hablando de películas, ¿sí? Cuando está con la aspiradora y empieza a bailar, ¿sí? ¿Qué película? El papá que se convierte en... Ah, ¿Papá por siempre? Sí, This is Dope Fire. Buenísima película. Buenísima. Un clásico linda, también de los 90. Es buenísima. Bien, 1164-007047. Lizzie Tagliani tiene la guarda de adopción de un niño, ¿sí? Mirá qué bueno. La verdad es que Lizzie Tagliani viene luchando con esto hace un montón. Es un proceso legal que lleva mucho tiempo, pero bueno, por suerte ya está en proceso, o sea que debe estar muy contenta. Ya para tener la tenencia, acá me salen estos casinos virtuales que salen en las páginas. Che, hablando de personas trans, sí. ¿Qué opinión tienen de la boxeadora, no sé, boxeador que está peleando? Me parece que igual no es trans. No es trans. Olimpiadas. No, tiene... Ella tiene exceso de hormonas. De hormonas, de masculina. De testosterona. Esto estuve averiguando hoy. Es un problema de salud, en realidad. Es una transformación, mutación de salud, digamos, sí, por la cual tiene exceso de testosterona. Está bien. Igualmente, sí, yo creo que eso tendría que estar regulado. Para eso, o sea, se hace un seguimiento, se hace análisis, les cuestionas el peso, hay un montón de cosas que cuestionas. Las regulaciones, sí. Entonces, me parece que tendría que estar regulado. De esa manera, mínimamente hacer una categoría adicional, si querés. ¿Me entendés? O sea, claro, hay muchas cosas, hay categorías. ¿Me entendés? Quizás tendrías que verlo, o sea... Ah, la piba que agarró la mató. Le pegó dos piñas a la sí, italiana. Sí, eso es lo que yo digo. La mató. Igual están diciendo que es uno de los peores juegos de... Sí, de la historia. Lo que pasa es que el boxeo no es para mí, perdón, el que le guste, pero... No, igual se refiere al juego olímpico en general. En general, sí, sí. A la edición. Sí, sí, ¿no? Es como lo peor, decís vos, los peores de todos. Sí, sí, de la historia. Hay muchas cosas, ahora voy a decir, pero digo, esto de... Yo creo que porque se hizo ya en Francia, ¿viste? Francia siempre se segunda en todo. Vos decís que sí, ¿no? Bueno, Argentina quedó afuera por... Yo creo igual que hubo mucha impericia propia, ¿eh? Para mí no jugó mal, pero se comió esos dos goles. Uno, Simeone abajo el arco, increíble. El que se come de cabeza a Simeone es algo que no lo puedo entender. Es inexplicable. No lo puedo entender. Y a lo último, el otro también. Sí, bueno. Entonces, ¿por qué le echan la culpa a Mascherano? Yo no entiendo. Primero, mira, es feo decirlo, ¿no? Pero me parece que Mascherano ya está asignado por la derrota. Desde su tiempo de selección como jugador, ahora como técnico, todo lo que tomó lamentablemente lo chocó. No digo que no esté, que no pueda hacer, pero me parece que quizás hace falta capacitarse un poco más y tener un poco mejor la suerte. Amén de eso, ¿qué te pasa? Tenés un juego olímpico que lamentablemente no está dentro de los calendarios FIFA, por los cuales los clubes, si quieren o no quieren, te dicen, no, flaco, llévate a aquel, pero este no lo tocas. Sí. Entonces se quedó sin Barco, se quedó sin Enzo Fernández, quiso llevar a Dibu Martínez, se quedó sin Dibu Martínez, que tenía intención de llevar a Messi. Por eso Messi tampoco pudo ir. Los jugadores, o sea, está bien. Pero yo no lo vi jugar mal, está bien. Francia tampoco tenía. Con Francia mucho, no jugó un mal partido para nada. Francia realmente no jugó. No jugó. Amén de eso, tuvo dos o tres llegadas que fueron contraataque. Una de esas fue el gol que tuvieron, un gol de tiro a esquina. Pero bueno, ya era un partido que venía muy caldeado con todo entre la situación del Mundial. Que no sé si te acordás, le ganamos. Quedaron afuera o quedaron segundos. No festejan los subcampeonatos, no se festejan, señores. Se sale campeón. Malos no perdedores, como festejaron en la tribuna, cargando a la gente de Argentina. Y, sí, fueron a la tribuna. Para colmo, venía también el suceso ocurrido en redes con Enzo Fernández y la selección cantando y demás. Bueno, dale, eso no es racismo. El racismo es otra cosa, me parece, ¿no? Esta cosa de... Escúchame, ahora hablando no tiene de... Folclore. Había salido un talk show de Estados Unidos, no recuerdo ahora cuál, en el cual salía festejando como que había ganado Wakanda el Mundial en el 2018. Pero escúchame, eso es un chiste también, bueno, no te puedes tomar como... Nadie se volvió loco por ahí eso. Ahí está, por eso. Es la generación nadie se volvió loco. Acá escúchame, lo que les duele es otra cosa, lamentablemente. Y sí, segundo Francia. Después el loquito este, el salto de Garrocha, que se le trabó el bulto en el palo. Escúchame, esa gente, ¿no se pone suspensores para hacer...? porque se supone que se pone el suspensorio, no sé. Sí, capaz que se equivocó de garroche y no tenía que agarrar esa. Escúchame. Me faltó pasar, el se le enganchó la tercera pierna. Ustedes que están en vivo, ay, miren, Dios, miren las dos fotos de las dos personas que pelearon. Sí, dos muchachos. Sí. Acá dice que los deportistas ya accedieron a las semifinales, las deportistas ya accedieron a las semifinales de París 2024. Y el expresidente del Comité Médico de Filipatos brindó una conferencia de prensa que en la que se refirió que la argelina y la taiwanesa tienen dos exámenes de sangre con cariotipo de varón. Yo digo, está bien que vos seas varón y quieras te guste ser mujer, que te vestiste de mujer y todo. Perfecto, pero hay que hacer una categoría diferente. Eso, exacto. Vale. Hay que hacer una categoría diferente. ¿Cómo no puede ganar en la categoría de varones? Bueno, se vino la pero, mujer. A ver, lamentablemente hay que entender que no estás discriminándolo. No. Estás cuidando también la integridad de otros. ¿Me entendés? O sea, no les estás prohibiendo, los estás integrando en una nueva categoría. Claro. Claro. Como corresponde. ¿Ves? O sea, no. Si vos sos más gordo o más grandote, vas a una categoría superior. Claro. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Se filtraron fotos de cuando era chico. Era como un nenito, estaba pero con el padre. Nunca fue chico. Pero nunca no es chico. No es chico, es una chica. Pero en la foto está como si fuera un nene. Ahí está, ¿viste? Cuando era chico. Yo no lo vi. Sí, hoy yo lo vi en las redes sociales. Bueno, pero si vemos la taiwanesa, es un varón. Sí. Y en los Juegos Olímpicos yo creo que para incluir todas estas cosas de los cromosomas y demás de lo que es análisis de sangre y todas estas cosas que están diciendo, deberían hacer, como dijo Ariel, otra sesión, ¿sí? Bueno, después también tenemos al loquillo este, ¿de qué país era el que disparó con el arma así, tranquilito? ¿Irán? Y salió segundo. No lo vi. Turco, serbio. Porque acá yo la que vi, la guatemalteca que agarró, que ganó tiro al disco, ¿la vieron? 48 de 50 tiros creo que metió. Tiraron el disco, pam, pam. Buenísimo. Bestialidad. Buenísimo. Bueno, le sacó, creo, si no estoy equivocado, no te quiero mentir, le sacó 7 al segundo. Bueno, el muchacho este, todos tirando con mira, anteojito, todo este, vino con la manito en el bolsillo, pum, segundo salió. Increíble. Capo, el chavo. Increíble. No sabes lo que era en esas calles donde creció, ¿no? Sí, por eso. No me acuerdo de qué ya lo vamos, ya lo vamos a ver. Casolano era. Sí. Qué lindo. Bueno, esas son las perlitas que nos dejaron hasta ahora los hasta Juegos ahora Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Bueno, que otra perlita importante es que tenés a un neerlandés, sería holandés, compitiendo, supuestamente acusado. Acusado no. Condenado y ex presidiario por violación. Ah, bueno. Por violación de una menor. Me estás cargando. No, hay un voleibolista de playa. Neerlandés. ¿Cómo es que eso no lo...? A ver, el chico cuando tenía 19 años viajó a Inglaterra a conocer una chica que había conocido por internet, de 12 años. La violó, aparentemente, tuvo relaciones. Él sostiene que la chica nunca había... Le había dicho la edad. La edad, sino que le había dicho que era de una edad superior. Sí. Fue acusado, fue preso en Estados Unidos, en Inglaterra, perdón, creo que 4 años, si no estoy equivocado. Luego los extraditaron a su país y cuando los extraditaron le bajaron la condena a 1 año. Cumplió 1 año de la condena y nuevamente estaba compitiendo en el Comité Olímpico Internacional. Estamos teniendo unos Juegos Olímpicos bastante... Convengamos que sabemos que Holanda es bastante abierto también en lo que es sexual, pero bueno, me parece que en esta época es mucho más condenable. Exactamente. Vamos a ir con el próximo tema de Aerosmith. Sí, señor. Algo iba a decir. No, después está el muchacho este, le gritó el gol a los argentinos en la cara. Un argentino nacionalizado alemán. ¿Y pero por qué deporte era? En su momento tuvo problemas aparentemente, no sé si con Retegui o con la misma federación. ¿Pero de rugby? ¿Un equipo de rugby? No, de hockey. De hockey, era parte del equipo Retegui. De los Leones. Y bueno, se nacionalizó alemán, fue a jugar a Alemania. Fue y le gritó el me gol en la cara, sí, el tanto. Hizo el gol definitorio en el partido. ¿Dónde nació este hombre? El mejor país de todos los países. Me parece que está equivocado. Convengamos que más traidor no se consigue. Que se y va sí, a y sí. Ahí está, Turco. Turco era el que... Sí, y además fue memes, el tipo que tiró fue memes en todos lados. ¿Viste? Sí. Vamos a ir con el próximo tema. Después seguimos con todos estos temas que nos gustan. Sacar el cuero a la gente de los Olímpicos. Total, no nos escuchan.

Master, Master. Tema que revivió en Stranger Things. Master. Sí, claro. Sí. Totalmente. Sí. Muy bueno. James Alan Hetfield. Argentino. Conocido. Nacionalizado. Políticamente argentino. Sí, igualmente. Tomador ya de mate. Sí, 61 años, cumplió el 3 de agosto. Ah, un pendex. Un pendex. Músico estadounidense, vocalista, guitarrista, principal compositor de la banda Metallica. Metallica. Que la verdad que... Pelo corto ahora. Pelo corto, sí, no me gustaba con pelo largo. Y bueno, antes el metalero era pelo largo. Horrible. O pelo largo. Che, escuchame, cuando fuimos a verlo a River a Metallica, había gente que pensaba que tenía pelo largo y hacía el... El cabeceo es algo ya. Sí. Le sacaron mucho el cuero cuando se cortaron el pelo. Todos. ¿Por qué? Y como que se vendieron. Eso es lo que se decía. Sí, o sea, se hicieron comerciales. Feministas. Es de descendencia alemana, inglesa. El metal es así, viste. Sí. Es así, pelo largo, trosco. No, no. Ese metal. Pantalón chupinero. Gris. No, chupin. Bueno, gris desgastado. Desgastado. Bueno, claro. Era negro. El negro era el punk. El negro era el punk. Oh, no, claro. El gris era el metalero. ¿Sí? Sí, sí, sí. Claro. Remera sin manga. Eso. Donde cortaba así con los dientes. ¿Viste? Porque ahora los pibes se cortan los pelos. Antes eran los chivos, así chivo como venía. Pelo enrulado de sucio. Eso, tiene que ser, claro. Eso es metal. Eso, sí, claro. Eso es metal. Y un cinturón de tacha. Eso. Y falta algo. ¿Y qué zapatillas usaban? No, te podías poner las toppers de lona negra, bien hecha miércoles. Eso era también. Claro, carpe. ¿Y el punk qué era? ¿Cómo estaba el vestido? Punk botitas. Botita. El punk botitas sin chupín negro o sin. Sí. ¿Me entendés? Y remerita al cuerpo, muchos usaban popera. Es verdad, tenés razón. Mucha remera popera. Y mucho chaleco. Mucho chaleco. Sí, mucho chaleco. No puedo ver un hombre con una remerita corta. Ay, a mí corta. Tampoco, no sé, me pone muy bueno, mal. Bueno, pero se estuvo muy... muy ay, no hay nada mal. Más incómodo. Me pone mal ver a un hombre que se le nota... No hay nada más incómodo que ser una remera corta. Dios mío, te está sonando el celular. Entró el depósito de 2 millones. Me parece que te están llamando el Club de Minas a vos. ¿Eh? Ay, el Club de Minas, claro, porque el Club de Minas, que son nuestras amigas... un viaje donde a través de los sentidos te vas a conectar vos, mujer, que estás del otro lado, el 17 de agosto, 16:30 en Quilmes, una ceremonia de té japonés. Y para eso te vas a enterar en Club de Minas OK, que es el Instagram, ¿sí? Exactamente. Así que un viaje en donde a través de los sentidos te vas a conectar con vos, Club de Minas, 17 de agosto, 16:30, ceremonia de té japonés. ¿Nos van a sentar? ¿Yo? No, porque es Club de Minas. Sí, ahí está. Te sentás. Seguramente se van a sentar en el piso a tomar el té. Y no vaya a ser cosa que le den al saque, viste que el... Un saque se le da. Claro, sí. ¿Qué para qué tipo de saque? Ah, no, saque se le dice a la bebida. A la bebida saque. Que es el alcohol. Y al otro saque. Ah, saque. La bebida, esa es una bebida derivada del arroz con alcohol. Exacto. Dicen que es re fuerte. Sí, es muy fuerte. Es la bebida que más graduación alcohólica tiene. ¿Y cuál es más rico de los dos? La del arroz. Así que. Ah, el otro lo probó. Porque usted me tiene como si fuera que hubiese sido. Entonces, el saque es rico y el otro es la Ricarda. La Ricarda. Club de Minas OK es el Instagram donde te puedes enterar todas las novedades de estas chicas que la están rompiendo, ¿eh? Si te gusta estar entre mujeres y hablar cosas de mujeres, Club de Minas OK. Tengo un amigo que le decían Saturno. Sí, ¿por qué? Estaba rodeado de argolla, no tocaba ninguna. Dios mío, 21:49. Pax, el hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, salió de terapia intensiva, pero tiene un largo camino de recuperación. Vieron que antes de... Tengo un amigo que le decían terapia intensiva. ¿Por qué? Porque no podía ver ni la familia. Ay, Dios. No voy a decir el nombre, pero no, bueno. No, bueno. Vive allá por coso. Bueno, por coso, dice. El joven sufrió un accidente en las calles de Los Ángeles mientras manejaba una bicicleta eléctrica. Angelina Jolie, antes de casarse con Brad Pitt y tener una relación con Brad Pitt, ya había adoptado. Y este chico que se llama Pax es un chico chino. Oriental, sí. Oriental, que tuvo un accidente esta semana, hoy, ¿sí? No, una semana. Sufrió un accidente mientras circulaba en las calles de Los Ángeles en una bicicleta eléctrica. 20 años tiene y salió de terapia intensiva y se encuentra en una habitación común dentro del hospital. A Pax le dieron el alta de terapia intensiva, pero ahora comienza un largo camino de recuperación y terapia física para ponerse bien, ¿sí? ¿Qué le pasó a Valenzuela? No sé si ustedes saben quién es Valenzuela. ¿Quién es Gonzalo Valenzuela? Sí, sí, sí. A ver. Tuvo un incidente en el cual creo que le robaron la tarjeta de crédito, si no estoy equivocado, cuando estaba en un restaurante. Sí, la fuerte denuncia de Gonzalo Valenzuela tras sufrir un violento robo en Santiago de Chile. La manguera. Manguera. ¿No? Ahí está. Ah. Manguera. Y bueno, le robaron como cualquier otra persona. Sí, pero ¿qué? Lo que pasa es que le robaron, me parece que lo drogaron. $400, más de $400 le supuestamente, por lo que yo leí, con burundanga, ¿cómo era? Sí. Decían la pará, burundanga. No vaya a ser cosa de que vos empieces ahí con que estés en Uber y empieces a drogar a la gente y sacarle plata. Sacale plata. En una nota realizada por un medio chileno, Valenzuela aseguró que fue asaltado por un taxista. Le robó la tarjeta de crédito y 400,000 pesos chilenos. Ah. 400,000 pesos chilenos. Acá decía 400. $3. Ah. Según contó el noticiero, fue a pasar con amigos y su esposa un momento de diversión del barrio Vitácura en Santiago, zona en donde hay varios locales de este tipo. Narró que Kika, su esposa, se retiró unos minutos antes. Igual del es fácil agarrarlo al taxista. Si es una línea a Chile. Tú vas para arriba, vas para abajo y lo encontrás enseguida. Cuando vuelve. Ay, Dios. Bueno, la cuestión que el tipo este lo. 392,000 pesos argentinos, ¿no es? Para ello, por algo está pidiendo este hombre. Dice que paró en un cajero automático, le pidió, no sé cómo, dice que él no se acordaba mucho, claro, le había tirado burundanga, ¿sí? Sí, ahora sí. Está en búsqueda del taxista que le robó, ¿sí? El dinero. Bueno, así eso que le hicieron a un amigo acá del barrio, al Cuchu. Ah, bueno. Salió de trabajar con la quincena, fue a Constitución. Fue a un bolichín con una chica. Con una que chica estaba de la noche. Ahí. Claro, seguro que lo borracho, ¿no? Claro, sí, no, ¿sí? Estaban tomando un par de tragos. Se va al baño. Cuando está en el baño, como que se desvanece y la ve a esta señora entrar. Y al otro día se levantó en la mesa del bar sin nada. Documento, plata, nada. Lo habían sentado. Fue ahí. Le preguntarle la barra y no, yo no sé nada, le dijo. O sea que bueno, parece que lo drogaron y le robaron todo. Al toque. Increíble. Ahí en Constitución. Igual tenés que caer ahí. Sí, bueno, Cucho era nada para Cucho todo. Cucho era socio vitalicio. De Dios mío, Dios mío. Vamos a ir con el próximo tema de esta. El Master of Puppets. el Master of Puppets. Ahí está, ¿viste? Tenía crédito ahí. Tenía crédito. Vamos con el próximo tema, a ver. Vamos, a ver. Whiskey and the Char, Metallica, y después volvemos con Parte de Todos. Mom! I hear the cannonball roaring. Me, I like sleeping, especially in my Molly's chamber. But here I am in prison. Here I am, the ball and chain. Yeah, I'm a shuddering, I'm a dude, I'm a darling. Whack for my daddy, yo. Whack for my daddy, yo. There's whiskey in the jar, roll, yeah. Whiskey in the jar, roll, yeah. Bien, continuamos aquí en Parte de Todos y lo que acabamos de escuchar es Metallica, Whiskey and the Jar. Es una canción nórdica, sí, Whiskey and the Jar. Se nota. No sé por qué. Bien, una modelo vende vino de uvas aplastadas por sus pies. Pensé que iba a ser más. Sí, yo pensé que algo, viste. Que... Claro, ¿qué me importa? Claro. Todo el mundo lo hace con los pies. Le pega un pomelazo así. La botella cuesta 130 No esperaba dólares. Lo mismo, no esperaba lo mismo. ¿Sí? Cuando dijo aplastado, dije, sea, tío. Sí, mira vos, pechos. Qué malo que sos. Ustedes son unos asquerosos. ¿Y cómo corta el café? Pregúntale. No sé. Le hice la antorcha. 11-64-007047. Esta mujer que... ¿130 dólares? No. Y hace el vino... Aplasta. Mirá, mirá. No parece una modelo. Esta parece salida de... No sé. De Playboy. ¿Sí? ¿Qué dice? Que una modelo inglesa de OnlyFans. Ah, estamos hablando de... ha lanzado una edición limitada de vino elaborado aplastado las uvas con sus pies. Y los vende a sus admiradores por 100 libras. 128 dólares la botella. Emily Ray, la aplasta con los labios. De 30 años afirma que la bodega londinense se puso en contacto para colaborar en un proyecto vinícola debido a su experiencia en el trabajo con los pies. Debe ser que es modelo de pies, entonces. La otra vez vimos que hay... Para mí que en el proyecto lo dije, viní que te colamos algo. En cada botella hay un trocito de mi pie, dice. Creo que eso es lo que le encantará a los fans de los pies. Bueno, ¿cuál es el video más famoso en un viñedo? ¿Te acordás? Sí. Inolvidable. Sí, sí, sí. Oh, bueno, pobre, que paz descanse, pobrecita. La peludita, ¿te acordás? Hijo, pobrecita. Dios mío. La Silvi. Ay, Dios, ¿cómo? Dios la tengo en la Dios la tengo. O en el viñedo, ¿no? No sé, ay Dios, muchacho. Menos mal que no lo está. Un gusto raro salió el vino. Ay Dios. Nuevo récord Guinness. Un hombre hizo girar 320 veces su teléfono sobre un dedo. Mirá. Importantísimo. Importantísimo. Cuando vos tenés que pensar, hacelo, cuando se está por caer el teléfono. Hacelo, pero así, pero hizo girar 300 veces, pero no, claro, así. Como una pelota de básquet, pero con el celu. Yo no lo puedo hacer, hacelo vos. Pero yo dije que lo puedo hacer, dije, es importantísimo poder hacerlo. Una cosa... Los récord Guinness son cada vez más locos y no queda aspecto a la vida humana que le sea ajeno. En los últimos meses... No hay más nada. Claro, ha habido nuevos récords como el mayor exhibidor de paltas del mundo. La mujer con las piernas más largas. O una persona que compró 273 nueces con la frente en un minuto. La mujer con las piernas más largas ya está. Ya es Erika Leniak en la pistola desnuda, que tenía dos rodillas. Es verdad, tenés razón. Ya estaba, no, sí. no busquen otra, viejo. Claro. Bueno, el que saltó en Garrocha el otro día también. Era el que tenía el tronco más largo. Tenía la Garrocha más larga. Y bueno, pero vos estás diciendo lo de la... Yo no dije nada, ¿eh? ¿Qué dije yo? No dije malas palabras. Y una persona que rompió 273 nueces con la frente en un minuto. La novedad no llega ahora. El famoso y conocido cabeza dura. La novedad no llega ahora desde China, donde un hombre batió el récord de girar un teléfono celular utilizando un solo dedo, como si fuera una pelota de básquet. Chen Xiaoqing, residente de Fuzhou. El otro día veía cuando dice cuando naciste nadador y a Cha Pu Son. Dale, ¿viste? Bueno, ustedes se ríen. Yo tengo un ex compañero, sí, que creo que se lo conté ya, un ex compañero de trabajo. Sí. Que el flaco es florista. Sí. Jacinto Cantero se llama. Me estás cargando. No, te lo juro por Dios. Es locutor, sí, también hacía locución de programas de partidos de Y bueno, ¿qué le dijo un jardinero a otro jardinero? ¿Qué? Disfrutemos mientras podamos. Oh, ¿o no? Sí, sí. Este Chen logró girar el teléfono 320 veces en 60 segundos. El teléfono se le cayó un par de veces, pero Chen mantuvo la calma. Che, ¿y a los chinos cómo le ponen el nombre? ¿Cómo? Agarran una tapa de la olla, la tiran así al piso, hace clang, ching, blum, y bueno, y ahí sale el nombre. Ese me lo contaba mi papá cuando tenía 3 años. Mensajitos que fueron llegando al 1164-007-047. Manden mensaje de audio, che, los queremos escuchar. Pero nosotros tenemos que hacer un hola, hola chicos, qué buena música. Como siempre, haciendo más llevadera la noche del lunes. Wicked in the Jar, Temom. Segundo mensaje desde Berazategui, haciendo el aguante, grande Marce. Pedimos un tema de Cerati, La Ciudad de la Furia. Ahí está. Tema que nosotros llevamos muy adentro. ¿Quién es? O un tema de Vicentico, No Podrá Faltarme cuando todo falte. Cuando falte todo a mi alrededor, pará. Paisaje. Paisaje, no, exactamente. Se lo dedico a Mauro Pereira y a mis hijos Tommy y Nacho. Ah, qué Mica. Grande. Mica. Saludos para ellos, gracias por el pedido, por estar escuchando. El Mica, Mica, Mica Besona, ¿no? No. Ah, Mica, otra Mica. No, no, esa es otra. ¿Te acordás de esa? Mica Besona. Sí, sí, sí, sí. Estuvo en su momento, sí, estuvo. Después estuvo. ¿Te acordás el grupo de los muchachos que estaban comiendo asado? Rosa Metroso. No, hecho, Tito negro, gordo y cabezón. A ver, chispoteó. Bien, vamos a ir con el próximo tema de Metallica. Nos queda uno y después vamos a ir a un triplete de Guns N' Roses. Pero tranquilo, tranquilo, a ver. Saludos para los chicos de Quilmes que están escuchando mientras comen un asado. Saludos para Micho, Tito, Negro y Cabezón. Qué lindo. Bien, vamos con el y próximo. Y de Quilmes tenía que ser. De Quilmes, sí, encima, y ¿viste? Faltó el pulpo, que era el último que faltó. Vamos con el próximo tema de Metallica. Escuchá. Clasicazo. Y volvemos después con un gran triplete de Guns N' Roses para después entrar directamente en las películas y hablar un poco de lo que nos gusta. Dale, y después volvemos con más Parte de Todos.

this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. La conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Bien, continuamos en Parte de Todos. 22:21 ya. Así se pasó, ¿eh? Vamos a ir a empezar. En un periquete. A... Che, escúchame, vamos a empezar de hablar de películas porque este año no fue muy. Muy variado el tema de lo que es películas, pero nosotros siempre esperamos las de Marvel. Nosotros sí. hubo algunas buenas películas. El Reino, El Planeta de los Simios es una buena. ¿Te gustó? Sí. Yo no la vi. Sí. Estaba descompuesta el sábado. Furioso me gustó. Furioso sí. Me gustó. Ah, bueno, esperaba sí. Más. Esperaba más igual. Fue muy hablada, ¿viste? Pero me gustó. Como digamos, es una precuela, entonces uno espera quizás... Todo el estallido que viste antes y en realidad es un poco más biográfica de lo que era antes. El Planeta de los Simios es una historia distinta, no me esperaba que iba a ser así. Pero está bueno. Me gustó. Sí, tranquila. Que me gustó mucho, Bad Boys, la última. Todavía no la Mírenla. Vi. Mírenla. Todavía no la vi. Nada muy que buena. Intensamente 2. Buenísima. Fabulosa. Voy a ver la 1 y la 2. Bueno, no, pero no están en la aplicación. Sí, esa. Claro. Sí. Muchachos, denle de baja Cablevisión. Sáquenlo por ladrones. Denle de baja, quédense Movistar, con internet. Movistar. Hoy tenés aplicaciones como Magis TV que ves todo. Compres en el Smartbox y chao. Olvídate. Es mucha plata. Pagás una vez el Smartbox y te olvidas. Te manejás con ¿Y qué vas internet. A conseguir opciones desde 30.000 hasta... 120.000 pesos, tenés un montón de opciones. Por ladrones se merecen eso, que no le contraten. Pasa, después ¿cuál va a ser el problema? Que después te van a subir el internet directamente. Claro, de alguna forma o de la otra van a tener que ganar. Te van a decir, no, pero el costo de la fibra óptica, del cable en realidad no es tanto, o sea, porque igual va la fibra óptica, va por todo. Sí. O van a encontrar la forma de hackear la aplicación. Exacto. Claro, bueno, sí, pero hay aplicaciones pagas también que no las van puede. A poder hackear tan fácil. Al ser pagas no pueden... No las pueden encontrar tan fácil. Perfecto. Perfecto. Bien, vamos a hablar de Deadpool. Deadpool. Deadpool 3. Y Wolverine. Y Wolverine. La mejor película 2024. Hasta el momento sí, porque lo que es el universo Marvel empiezan a salir películas... Bueno, ahora Capitán América. Sí. O el año que viene. Era. No, me parece que era ahora. ¿Este año? Ahora estoy en duda. Me parece que 2025. Un nuevo mundo. Bueno, sí. ¿Se puede hablar de Deadpool o sí, no? Sí, vamos a hablar. No spoileamos nada. Sí, yo lo respondí. ¿Se puede hablar como que no? Sí. Yo lo respondí. Ya la vimos todos acá. Sí. Muchos cameos de película. Buenísimo. Piel de gallina, muchas escenas. Sí. La verdad que increíble cuando aparece, para mí lo mejor, cuando aparece Blade. No, increíble. Nah, Johnny Storm. Cuando che, aparece Johnny Storm también. Dice. ¿Quién es Johnny Storm? Antorcha. Antorcha, ahí está. Claro. Sí, que parecía que era Capitán América y. Claro, que uno pensó, viste eso y. Qué bueno. 2025, se estrena. 2025, okay. Sí, o sea que. Ya aparece el Hulk rojo. Sí, que es como una mutación el Hulk que aparece en el Capitán América el nuevo, ¿eh? Es como que lo inventan, ¿sí? Bueno, también cuando se pone la máscara, Logan. Si no estoy equivocado, el Hulk rojo vendría a ser que no se vio tanto el Hulk que aparecía en la película de... Ay. Porque Hulk a mí no me gustó. Viste que hubo tres Hulk. Sí. Una de Rick Bana. Sí. Y otra... Edward Norton, y después retoma el papel ya directamente, sí. Mark Ruffalo. Sí. En la de Edward Norton, si no estoy equivocado, es que pelea contra otro que está todo... Sí. Formado, que sí, es el de Light to Me, el actor. El Light to Me, sí. Ese supuestamente es el Red Skull. Ah, es él entonces. ¿Entendés que ese es... Ese el es malo, este, digamos. Hecho en laboratorio, digamos. Hecho en laboratorio, perfecto. Yo entendí que era el que intentó sacarle sangre a Hulk. ¿Viste que hay un médico que queda a un costado? Yo pensé que había entendido que ese era el Hulk rojo. Hay un médico que está en la camilla. ¿Pero en qué película hablas vos? ¿En esta? La nueva. No, la de Norton. Que está Norton. Que le quiere sacar los poderes, no me acuerdo qué quiere hacer. Y bueno, queda a un costado ahí. No me acuerdo bien la escena. Ah, ya sé cuál me decís, que se le doblaban todas las agujas. Sí, no podía. Sí. Bueno, no, pero el loco ese no muere, que es el de los lentes. Sí, me parece que no. Escuché una explicación el otro día, pero bueno. Sé que viene de esa película. Sí. Viene de esa película, es como que se... Porque tenemos a estos Marvel que están... Escúchame, le están por pedir a Tom Cruise que haga el papel de Iron Man de otro multiverso. Claro, de otro multiverso. Como venían diciendo... Ojo, y supuestamente Brad Pitt podría llegar a ser un Thor de otro universo. Exactamente, sí. ¿En lo están serio? Por, ¿me estás sí, diciendo? Lo están por. Sí, sí. Están queriendo convencer a Tom Cruise que haga a Tony Stark. Yo creo que le queda bien el papel de Tony Stark. Qué lindo cuando Deadpool está buscando a todos los Logan. Che. Qué bueno. Che, el chiquitín. Yo sé que no va a pasar porque lamentablemente está mal juzgado, pero me encantaría ver a Kevin Spacey haciendo de coso, de Silver Surfer. Kevin Spacey de Silver Surfer. Claro. Mira. El Logan chiquitito. El Logan chiquitito. Le baja y eso. Che, Wolverine al chiquitito. Viste que parecía todo. Bueno, el de Superman cuando aparece el cameo. Escúchame, eso también decían. El cameo este del de Superman. Sí. De Henry Cavill. Que dicen que va a ser el próximo Wolverine. Sí, en otra película, en otro multiverso. No creo. No sé, así dijeron. Como por algo lo pusieron, ¿eh? Como supuestamente él iba a ser Capitán Britannia. Exacto. Sí, pero me parece que Logan no le queda mal, ¿eh? Tampoco. No, para nada. De hecho, a mí me cae bien él. Se habían hecho un par de imágenes de fanmade de él. Sí. Como Logan. Que en algún momento las vimos juntos acá. Sí. Y estaban muy buenas. Bien. Bueno, Deadpool dijo en la película: ahora que te revivieron, te van a hacer trabajar hasta los 90 años. El cuerpo de Hugh Jackman. Cuando lo muestran a lo último. Perdón, el que está escuchando y no la vio la película, no me importa. Buen final. Me encantó. El que están los dos y él le mira muy el buena cuerpo, escena, che, muy buena y escena. Y le mira el cuerpo y le está mirando el cuerpo, está todo retrabado el tipo. Muy buen final de la película. Y al principio se me chorreó la tanga. ¿Cuándo? Al principio cuando dijo se me chorreó la tanga Sí. Cuando sí, me sí, moría. Sí, el sí, perrito, sí, toda la verdad. Muy buena película. Mayores de 16 años. No es para cualquiera la película, como yo dije en mi Facebook, es para fanáticos de Marvel. Lo que pasa es que hay muchas reminiscencias de series, de otras películas, tanto de X-Men, que venía ya de Fox, o sea, como de lo que es el universo Marvel. La verdad que está muy, muy buena. Solo para entendidos la película. Exactamente. No para cualquiera. Che, escúchame, no me gusta al señor Tony Stark como Doctor Doom. ¿No te gusta? No me gusta. Yo creo que va a ser fabuloso. Pero Carlitos, ayer estábamos hablando con Carlitos, que es re fanático de Tony Stark. Lo vi muy avejentado. Está muy avejentado, sí. Robert Downey Jr. ya tiene sus años y también sus excesos. Digamos que... Obvio. Sí. Ya lo tuvo desde joven todos sus excesos. Sí, sí. Doomsday, de los hermanos Russo. Carlitos dice una cosa. A ver, vos que sos más también como Carlitos. Carlitos dice de que van a tomar... la parte donde el Doctor Doom está fuera de la cárcel, que era medio bueno, digamos, ¿no? Claro. ¿Será esa parte? Yo no sé, yo creo que va más. Para mí ya va a ser más villano. Yo no villano lo como, poderoso. Ay, Dios, porque yo cuando lo vi que se sacó, sí, se me cayó. No, o sea, es como que él representa para mí una parte importante de Marvel, ¿sí? Si bien Capitán América fue la película que saca Marvel, para mí Iron Man creo que batió todos los récords en la vuelta de este actor, ¿sí? Sí, no? sí. El papá de todos es Blade, querida. El realmente, primero. Realmente lo levantó a todos. Sí. ¿Quién? El Blade. Claro, el primero, pero bueno, Blade, uno querida. No sabía, en ese momento miraba, bueno, a mí pero me encantaba, como, ¿viste? A ver, es lo mismo que pasa con que me pasa a mí con Constantine. ¿Cuántos saben que Constantine es DC? Claro, nadie. Porque, viste, claro, yo cuando lo empecé a ver, la realidad es que yo, Blade, a mí me encanta, y es mi ídolo, porque Blade me encanta porque la tiene re clara. Pero no, digo, estaba hecho como Marvel. Sí, no es que no salía con los títulos de Marvel. No, es verdad. ¿No es de Fox? No me extrañaría, no me extrañaría. No nos olvidemos que los Cuatro Fantásticos, X-Men... A mí los Cuatro Fantásticos me gusta historieta, pero no me gusta película. Yo soy de leer muchas historietas, no me gusta película. A mí me gustó la película. Siempre los tratan como, no sé, son feas las, no me gustan, ¿no? No me gusta ni la que... Estuvimos mirando Doctor Strange con Marcelo hace poco, el que parece que no está mal, el actor que hace de Elástico. Sí. Está bueno el actor ese que lo haga, pero duró lo menos posible, ¿viste? Como decir, no, se tira. Me vendría bien para el elástico del calzoncillo. Dios, siempre se me... Bien, entonces, vos decís que John Russo y Joe Russo van a traer a este Tony Stark, que para nosotros va a ser siendo el Tony Stark, con Victor Von Doom, ¿sí? Otro que Victor Von Doom también, un egocéntrico... Como él. Yo creo que le dan los papeles porque saben que es él así. ¿Sí? Y una de las canciones de... Ahora cuando salió se comió al público porque es su ego. Escúchame, sale con la máscara y cuando se levanta era él. No, sí, o sí. O sea, sí. No, increíble. Nueva máscara, misma tarea, dijo. Sí, no, eso. Para mí es lo más. Para mí es Tony Stark, no me importa. Y Deadpool trae muchas reminiscencias de temas... 80 y 90, ¿sí? Y uno de los temas que hicieron un show, toda la gente cantando y con todos los Deadpool que aparecen, que viste que uno... Después, viste que el... Por favor, si pueden, vean en redes, que muchos lo deben haber visto, a Ryan Reynolds y a Hugh Jackman probando el Fernet. El Fernet, sí. Fabuloso. Sí. Además tomaba de la botella. No, fabuloso. Vamos con el primer tema de esta gran película... es Madonna. Madonna cedió los derechos para la película. Estuvo con Ryan Reynolds y Hugh Jackman en la Comic Con que se hizo en San Diego 2024 y cantaron la canción Like a Prayer. Oh, todos los estilos de la música. Mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Bye, bye, bye. Trajo de vuelta a los NSYNC, Deadpool, ¿sí? Sí. Porque NSYNC estaba recontra... Aparte con todo el baile, con todo, no, muy bueno. Full. Muy bueno. Teníamos en principio a Madonna con Like a Prayer, un tema del 88 más o menos, que en el soundtrack, o sea, que es un soundtrack que aparece al principio en Spotify, y ya está el soundtrack de la película y tenés... todos los temas que aparecen, Avril Lavigne, viste que tiene un montón de temas. Y NSYNC que vuelve, ¿no? Que no está con Justin Timberlake, ¿sí? Que ya está sin Justin Timberlake. Y una de las historias de la película es de la perrita que aparece, ¿no? Del Dogpool. Del Dogpool, claro. La eligieron entre varios perros, cual perro más feo, pobrecito, ¿sí? Llegó el 26 de julio y no sé cuántos espectadores está teniendo ahora, porque agarró justo la última semana de vacaciones de invierno, que no es para chicos, ya les voy diciendo, 16 años para arriba, y que hayan tenido un poco más de, que hayan visto un poco las películas y demás. Sí, películas y series, porque claro, no nos olvidemos que de hecho está adaptada en El Basurero, que es donde tiran a Loki, ¿me entendés? Hay un perro Dogpool, como había un lagarto Loki. Claro. O sea, es muy, muy, tiene muchas reminiscencias. Sí. De hecho, viste, está el... bueno, sí. No sé si decirlo. Aparece, sí, decilo, decilo. El esqueleto de Ant-Man. Sí, exacto. Grande, ¿me entendés? Es como con que el traje. Lo como que murió uno de un multiverso. Exactamente. y un Blade. Es muy bueno cuando dice, al fin Paul, Paul Rudd envejece. Murió. Claro, envejeció. Y además esta cosa de traer tanta gente que uno quiere, ¿no? En las películas. Que hay una parte que también cuando están los autos, todo, que es muy Mad Max. Sí. Sí, sí, eso, sí, ¿viste? ¿Por qué toman? Me parece que está el auto de Red Skull también. Sí, pero ¿por qué toman tanta referencia, no? Es como que hace sátiras de tantas cosas, que es algo increíble. Sí, la parte esa que llevan a la... Sí, no, es igual a Mad Max, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Dogpool pasó de ser el perro más feo de Gran Bretaña a estrella de Deadpool y Wolverine, ¿sí? Con el traje que nosotros lo queríamos ver a dice el nombre, Peggy era, no, ¿cómo era el nombre? Mary Poppins. Ah, Mary Poppins. Mary Poppins, ¿sí? Con una hermana de X-Men, del Charles Xavier, muy mala. Muy mala. No era que se metía como Charles Xavier así, no. Se le metía, te metía los dedos en la frente. Cassandra Xavier. Sí. Gemela del señor Charles Xavier. Uno que tendría que haber... De hecho, aparece con la silla de rueda de uno de los multiversos, supuestamente. Sí, de X-Men. Ella, sí. Con el traje Wolverine original, ¿no? Este Wolverine que aparece en las historietas. Con el casco, con la máscara. Con el casco, con la máscara. En el momento que se pone la máscara. Es un Wolverine que es lo más desastroso posible, que no se perdona no haber ayudado a sus compañeros, ¿no? Que desaparecen. Contaba Hugh Jackman en algunas entrevistas que en el momento en que se puso el traje... Y aparecieron Deadpool y Wolverine con sus trajes. Uno de los de la utilería, el jefe de la utilería, se puso a llorar. Sí, sí, porque... Porque no lo podía creer, sí. Dice, estaba impactado de cómo habían tomado el... No, de tan bien, el verlo, ¿no? Con el... los trajes. Sí, sí, no, es increíble. Así que les recomiendo mucho que vayan a ver Deadpool y Wolverine. La verdad es que no es que solamente seamos fanáticos de Marvel, es que si te gusta Marvel, tenés que ir, ¿sí? Se vienen muchas cosas de Marvel. Blade está como parada la filmación, no se sabe si va a salir. Yo creo que le tendrían que dar una oportunidad al Blade. Que, sí, sí, sí, ¿no? A Will Snipes. ¿No? No lo vería mal. Y hoy decía yo, le mandaba una nota a Marce que se fue a descansar un poco, el tema de... Que él decía que él no pensó que le iban a llamar para hacer, que pensó que le iban a poner al otro actor, ¿no? Que es este actor que aparece, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Sí, tiene nombre raro. Está para los que vieron el libro verde es el pianista, por ejemplo. El pianista. Bueno, él es como que ya tiene un contrato con Marvel, pero todavía no salió. Está como en stand-by la película. Y cuando le hicieron la Wesley Snipes las preguntas, le dijo, yo nunca pensé... Cuando me llamó Ryan Reynolds, porque Ryan Reynolds es ejecutivo de la película, y no lo podía creer porque yo no sabía qué iba a hacer. ¿Sí? O sea, es algo que a mí nunca pensé. ¿Sí? Pues sobre todo cuando ya tenían un Blade que ya estaba elegido. Yo creo que le tendrían que dar una oportunidad más para hacer el personaje. Hay tantas cosas con computadoras que se pueden hacer. Igual, no está impecable igual él, ¿eh? Sí, sí, sí. Ver también a Tatum como Gambito. Que también es una película que no se hizo. Que no se hizo. Electra, que se nota que están ya que grandes. Es la Electra no de la serie de Daredevil, sino de Daredevil de Ben Affleck. De la película, claro, exactamente. Y bueno, la X-23. ¿No? Esta, claro, después, la niñera de Logan. La niñera de Logan, ¿sí? Esta cosa de... Después que la... Que, bueno, contaba... Me gustaría ver un cruce también con New Mutants. Claro. En los nuevos Avengers. Sí, los mutantes que aparecían con la hermana de Charles Xavier son un montón de mutantes. Bueno, estaba vimos. Pyro, el de la... Sabretooth. Exacto. O sea, había unos cuantos. No, ¿cómo se llama el del casco? Ahí no me sale el nombre. El que le sacaron el casco. Sí, Jaggermate. Ahí está. Ay. Jaggermate creo que era el nombre en inglés, pero no me acuerdo el nombre. Pero aparecen todos los personajes que son reconocidos de X-Men. Y que ya dentro de poco sale la tercera temporada del cómic. No se lo pierdan del anime, del dibujo que está en Disney. Es buenísimo, no sé si lo viste. Sí. Es como una película, ¿eh? Está muy bueno hecho. Así que bueno, vamos a ir lo con... Lo que estaba viendo sí. también, que no sé qué pasó. Chicos, les pido por favor... Al que se le ocurrió hacer una versión de Thundercats estilo... ¿cómo se llama este? Universe. Stephen Universe es el... No. Hay una versión de Thundercats que por favor es detestable. ¿Sí? Detestable. ¿Sí? Detestable. ¿Cuál es? Ahora te la voy a buscar. Esos son los feos. ¿Viste alguna vez Steven Universe? Sí, es bueno, feo. Es estilo. ¿Quién lo hizo? No sé. Disney. No, fue Disney. ¿Sí? Horrible. Vamos a ir con la próxima canción de banda sonora de películas. De esta gran película que ganó un Oscar el protagonista. Queen, la película de Queen. No me acuerdo el nombre del Bohemian actor. Rhapsody. Ahí está, pero el nombre del actor, me lo olvidé. Ay, se me fue el chico que tiene los ojos grandes. Iba a decir Macaulay Culkin. No, Macaulay Culkin. No me acuerdo. Pará, la historia de Freddie Mercury. Es una película del 2018 y tiene como protagonista, pero es rapidísimo. Malek, Rami Malek, muy bien. Este Rami Malek. Parece que se me ocurrió a Macaulay. Sí, Rami Malek que lo tiene como protagonista, que es un genio. Vamos a ir con Under Pressure, que hay una parte de la película que aparece esta canción y me parece que es la más acertada. Dale. So slashed and torn. Give love.

That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. That's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball. Últimos minutos de parte de todos. La verdad que fue un programa re llevadero y agradable, como siempre. 2301, 16. Saludos grados. Para Hernán de Quilmes, que nos estuvo siguiendo. Perdón, y nos manda Hernán imágenes y stickers, sí, por WhatsApp. Estaría bueno, nos manda un audio también para conocerle. Dale, la voz. Claro, Hernán de Así Quilmes. Así que gracias por estar ahí, Hernán. Bien, nos estamos despidiendo. Está cansado el señor. ¿Usted no quiere irse? ¿Se quiere quedar acá en la radio? Hable, señor. ¿Por qué? ¿Me molestás? Te molesto, me gusta molestarte, sabes que te molesto. Dale, despedite. Dale. Ahora de bronca no me despido nada. Ay. Vamos a estar a 11:30 va el programa. Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Siempre nuestros auspiciantes son los que nos acompañan y les agradezco muchísimo a todas las personas que están del otro lado. Y bueno, nada. Viste, al final quiere que me despida y sigue hablando. Pero si me dijiste, una máquina. Pero si me dijiste que no. Bueno, seas malo. Dale, estúpido. Gracias a todos por escucharnos y bueno, vamos a ver si nos vemos el lunes que viene. Señora Lina Malal. Bueno, otro gran programa, buena música, buena onda, así que bienvenido y hasta el próximo lunes. Muy bien, nos vamos obviamente con That's Life, ver Frank Sinatra, de esta gran película de Joker que sale ahora en octubre, la segunda parte, y le tengo mucha fe. Y bueno, nos vamos con esta canción que Jack Black la trajo de vuelta también de los años 90, casi 2000, de la señorita Britney Spears, Baby One More Time. Y nos vemos el lunes que viene acá en Parte de Todos en Radio Box 102.9. Chau, chau. Now you're out of sight, yeah. Show me how you want.